Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a otro espacio de crecimiento personal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir este ratito con Anthony París, con quien vamos a estar hablando sobre la verdad incómoda del desarrollo personal. Y yo tengo muchísimas ganas de compartir este ratito con él, así que lo voy a traer a la sala para que demos inicio a esta conversación. Anthony, qué gusto estar otra vez contigo, bienvenido. Hola, buenas tardes, Fairuz. Un placer también para mí volver a saludarte y estar con todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo ya tengo una primera pregunta y es, vamos. ¿Por qué este despertar, esta reacción que vamos a tener ante el desarrollo personal a veces es tan incómoda? ¿Qué cosas ocurren primero para que exista este primer movimiento? Bueno, en primer lugar tiene que haber una voluntad naturalmente de hacer un proceso de este tipo y no idealizarlo y pensar que a veces con ciertos pequeños cambios ya se resuelven ciertas cosas, sino que estamos entrando en un proceso casi de despersonalización, de deconstrucción de un personaje para reconstruirnos hacia un nuevo nivel de consciencia, es decir, salir de un sueño, salir de una forma de ver la realidad con unos condicionantes, con unas etiquetas determinadas, que podemos hablar de dónde han venido todas ellas, y viajar hacia ese otro nuevo nivel de consciencia en el cual la realidad la veremos desde un nuevo paradigma. No solamente cambiar algunas cosas, sino que tiene que haber cambios profundos, naturalmente. Por eso decía ese aspecto de la no idealización y pensar que será un viaje donde el camino será completamente llano y no tendremos obstáculos, sino que nos encontraremos con crisis curativas, con momentos de altos y bajos y con la sensación de que nos estamos alejando de la persona que éramos antiguamente para reconstruirnos de acuerdo a un modelo que todavía no tenemos porque lo estamos construyendo. Me encanta esto que acabas de decir, un modelo que todavía no tenemos, pero podemos tratar o en lo posible confiar en el proceso, que creo que es fundamental para no agobiarnos. Claro, si iniciamos un proceso de este tipo es porque nos empezamos a dar cuenta de que estamos siendo víctimas de nuestro propio personaje, de todo aquello que hemos heredado y que nos ha estado condicionando durante un tiempo determinado, que queremos viajar hacia un nuevo nivel de consciencia, pero que, mientras tanto, como no tenemos un patrón en el que mirarnos, todavía no conocemos nuestro yo auténtico con suficiente profundidad, pues iremos un poco a tientas, un poco a oscuras, y iremos poniendo una vela detrás de otra para ir iluminando cada vez más ese nuevo lugar al que queremos ir. Pero habrá momentos en los cuales habrá oscuridad o habrá penumbra o habrá momentos en los cuales no sabremos exactamente qué puerta tenemos que abrir porque no la vemos. Anthony, todo este camino y este recorrido nos va a permitir de alguna manera, bueno, hablabas un poco de conectar con nuestra autenticidad y también entendería entonces que nos puede llevar, hay un avión, puede llevarnos hacia nuestro propósito. Nos puede llevar hacia nuestro propósito. En la medida en que hagamos caso realmente a eso nuevo que va apareciendo, a esas sensaciones nuevas, a esa deconstrucción de ciertos condicionamientos que hemos tenido, quizá a lo mejor también entonces, con bastante seguridad, aparece con más definición ese propósito, ¿eh? Y que puede estar muy cerca de lo que ya estamos haciendo, si realmente no nos hemos ido demasiado con ese personaje que hemos creado, o realmente estamos a las antípodas de lo que sería nuestro propósito, porque hemos estado yendo hacia un camino completamente, no le diría equivocado, porque todo forma parte del proceso, sino que en todo caso ha estado desviado por una serie de circunstancias que no nos han permitido explotar al máximo todo nuestro yo auténtico y hacerlo visible. Que la cuestión principal en este caso es hacer visible ese yo auténtico en la medida en que voy despojándome de ese personaje que me ha estado manteniendo en un estado rígido, en un estado que no era el que me correspondía por mi camino del alma. Anthony, cuando dices despojarnos de ese personaje, también viene a mí, pero lo mencionaste hace un ratito, las estructuras, las creencias, pero también creo que hay un entorno importante que es el entorno familiar, el entorno en el que hemos crecido de alguna manera también muy condicionados. ¿Qué ocurre cuando estamos transitando nuestros caminos individuales? Y que de alguna manera podemos sentirnos por ahí un poquito como la oveja negra, o que a lo mejor empezamos a sentirnos diferentes. Bueno, yo pienso que todo el mundo en el fondo se siente diferente, ¿no? Hay como unas sensaciones internas de que el alma nos aprieta, quiere que realicemos al máximo nuestro proceso álmico, digamos así, pero hay una serie de frenos o bloqueos que nos condicionan desde pequeñitos, ¿no? Al margen de cuestiones o kármicas o de propia identidad del alma, sí que es cierto, es que aterrizas en un lugar determinado, en una época determinada, en una familia determinada, en un entorno sociocultural, histórico, económico determinado, y todo eso es como la sopa de la marmita en la que cayó Obélix cuando era pequeñito, y allí nos encontramos en esa sopa de condicionamientos, de etiquetas, de creencias, de ideas rígidas, y intentamos salir a flote para respirar nuestro propio aire, ¿no? Son todos esos condicionamientos los que nos van en la medida en que nos dejamos también, porque no tenemos a veces muchas herramientas para defendernos cuando somos pequeños, y es ahí donde, en función también de lo que se espera de nosotros, vamos creando ese personaje que nos acompañará a lo largo de la vida en la medida que permitamos que eso sea así y que no hagamos un esfuerzo por hacer un salto de conciencia para encontrar ese yo, ese propósito, ese guía, esa guía interior que nos haga transitar por esta vida de la forma más auténtica posible. Anthony, me gustaría que nos cuentes un poco con qué herramientas podemos contar para este transitar y también para que se mantenga la perseverancia y la claridad de por qué empezamos este camino. Hay un primer momento en el cual hay algún tipo de despertador, alguna alarma interior o algún suceso exterior que nos hace, que hace poner en evidencia, nos hace darnos cuenta de que hay algo que no funciona bien, ¿eh? Quizás todavía no tenemos ninguna respuesta o incluso no tenemos ni las preguntas que hacernos para empezar ese camino, pero en todo caso hay algún tipo de despertador que nos pone en alerta, ¿eh? Una vez nos ponemos en alerta, sí que es cierto que no sabemos hasta qué punto somos auténticos o no, eso del personaje, si somos o no lo somos, tampoco no tenemos mucha idea, porque en el fondo si siempre hemos actuado de una determinada manera, ¿cómo podemos llegar a pensar que no hemos sido auténticos con nosotros mismos, ¿no? Y en esa confusión inicial, en ese momento en el cual suena esa alarma y hay una necesidad interior de hacer un cambio, pero todavía no sabemos ni qué preguntas hacernos ni hacia dónde dirigirlos, sí que es cierto que entonces el hecho de que nos pongamos a veces en manos de otras personas, de que busquemos acompañamiento, puede ser fundamental porque entonces ese espejo con el cual nos miramos puede ser muy útil, es muy útil para empezar a ver todas aquellas cuestiones que nos limitan, que nos condicionan, que nos condicionan, que nos mantienen en estados rígidos y poco flexibles ante la posibilidad de abrirnos a otras puertas, abrirnos a otros caminos, ¿eh? Por lo tanto, sí que tiene que haber un despertador inicial que nos ponga en alerta. Suele ser, lamentablemente, a veces, episodios o circunstancias de la vida que nos hacen zozobrar, que nos hacen sentir que el suelo bajo nuestros pies se nos mueven, porque no hay la costumbre de, digamos, mantenernos en un estado de trabajo constante con nosotros mismos para realmente dejarnos de estar influidos por todo ese entorno que desde pequeñitos nos llevan para acercarnos más a ese propósito de vida. Anthony, me encanta siempre conversar contigo. Pones todo en Gracias. palabras muy claras y me encanta porque, bueno, creo que la idea es que se pueda entender el mensaje, que se pueda también animar, que las personas se animen a iniciar su viaje. Anthony, sé que tú trabajas o haces sesiones individuales, trabajo personalizado, así que quiero pedirte, por favor, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre esto. Mira, en primero, sí que lo hago efectivamente y lo hago porque lo he hecho. Y con esta frase tan extraña, lo que quiero decir es que me he decidido desde hace tiempo a acompañar a personas en este proceso porque yo mismo he hecho este proceso y dado que es un proceso continuo desde que nacemos hasta que dejamos este plano físico, pues entonces ese acompañamiento a mí mismo y esa utilización de otras personas para que me hayan acompañado en este proceso, me ha permitido también llegar a un momento en el cual yo mismo me he sentido con las ganas de acompañar a otras personas en este proceso, ¿no? Bueno, para todas las personas que quieran estar con Anthony, que ya ha recorrido este camino y que también sientan que pueden hacerlo de su mano, acá debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto, nada más a un clic de distancia, así que no hay excusas para no comenzar. Anthony, hablabas un poquitito de tu experiencia y yo quisiera que, si por supuesto puedes compartir con nosotros alguna experiencia propia, de transformación que haya sido trascendental en este camino. Bueno, ha sido un camino en el cual, naturalmente, ha habido circunstancias de la propia vida que me han hecho despertar hacia nuevos niveles de conciencia. Y también en los cuales naturalmente ha habido estos altibajos, estas crisis curativas en las cuales sientes que naturalmente te vas despojando de un nivel de consciencia, de capas de ti mismo que no acaban de funcionar. Un poco viene a ser como la serpiente o como algunos reptiles que se despojan de su piel porque llega un momento en que tienen que crecer, ¿no? Y no lo pueden hacer con la piel de antes. Bueno, pues en este caso yo también he hecho este proceso, lo sigo haciendo porque, como decía antes, es un proceso continuo y animo a las personas a que lo hagan. Sí que es cierto que algunas de estas crisis curativas no son fáciles porque realmente al perder el pie, el suelo bajo los pies, sientes que no vas a volver a recuperar el equilibrio y que quizá todo va a ser negativo y al contrario, cada salto de estos es un salto cuántico extraordinario que te permite reencontrarte con más fuerza contigo mismo y realizar un camino de vida más próximo al que probablemente tú como alma has decidido cuando has aterrizado en este plano físico tridimensional, ¿no? Por lo tanto, yo animo a que las personas lo hagan sin idealización, sobre todo, sin fantasías de pensar que esto se resuelve en 2 semanas y que luego ya lo tengo hecho y que puedo mantener todo mi escenario, toda mi obra de teatro, de vida, mantenerla sin que haya ningún cambio. Hay cambios, y estos cambios a veces son más dolorosos, algunos otros son más placenteros, pero en todo caso, ese nivel de consciencia a veces lo que implica también es que nos lleve a un escenario distinto de vida, ¿eh? Por lo tanto, no se puede prometer a nadie que cuando inicie un camino de este tipo todo va a quedar igual y simplemente va a ser más despierta a nivel de consciencia, sino que ese despertar a nivel de consciencia, ese salir del sueño del personaje, nos va a llevar a un territorio desconocido, ¿eh? Y eso con el tiempo yo pienso que acaba siendo también muy positivo, ¿no? Porque te das cuenta que la vida es un viaje, la vida es una exploración constante. Y esa exploración siempre, siempre, a pesar de que puede haber malos momentos o momentos puntuales complicados, nos lleva a un lugar mejor. Anthony, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Quiero agradecerle también a todas las personas que nos están acompañando a través de la pantalla. Recordarles que este directo tiene información de muchísimo valor que pueden contactar con Anthony y si no, también ver todas las otras entrevistas que tenemos con él acá en el canal para iniciar este recorrido. Anthony, quiero dejarte el espacio para que seas tú quien pueda despedirse y cerrar para todos esta charla el día de hoy. Bueno, yo os invito si queréis no solamente ver los servicios que os puedo ofrecer, sino también artículos de mi propio blog con reflexiones de este tipo, a que visitéis mi página web, antoniparis.net o antoniparis.com. Y que veáis las posibilidades que hay de crecimiento personal, cuál ha sido mi propia experiencia y leer incluso algunos de los artículos o vídeos que están en la página web y que pueden ser de mucha utilidad también para aquellas personas que quieren empezar un trabajo de desarrollo personal de este tipo, ¿no? Yo prefiero no hablar crecimiento espiritual o camino espiritual, no idealizarlo tampoco con esa palabra, sino hablar de desarrollo personal, de crecimiento personal, en el sentido de que avanzamos en nuestra persona, en nuestro propósito de vida y en nuestro nivel de conciencia. Si eso nos va a llevar a un nivel de espiritualidad más elevado o menos elevado, eso ya es una cuestión que a veces nos supera a nosotros mismos porque ya trasciende a otros niveles del ser y de la conciencia.